El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 20 el decreto 1215 acerca de otorgar el título de Héroe del Trabajo de la República a 8 personas, el Premio de Honor Juvenil Kim Il-sung a 2, el de Honor Juvenil Kim Jong-il a otras 2, y títulos de honor, órdenes y medallas a muchos constructores, científicos, técnicos, cuadros y ayudantes voluntarios que protagonizaron méritos laborales en la edificación de la Central Militar Civil de Wonsan, enarbolando la bandera de autofortalecimiento.